están haciendo una estafa, lógicamente, porque queremos esto aclararlo rápido para que realmente no se vean perjudicados una cantidad importante de personas, ¿no es cierto? No pudimos ubicar a estas personas si la persona que nos dio los datos es fehaciente real todo, porque es más, son familiares nuestros y bueno, no tomaron los nombres de esta gente. Eso es una lástima porque podríamos haber ubicado, pero lamentablemente no tenemos los nombres, sino vamos a estar investigando, tratando de ver si se pueden llegar a ubicar para, lógicamente, ir a hacer la denuncia, ¿no? Claro, a mí lo que me gustaría es si algún, yo creo que algunos ya han entrado en estos planes, creo, no, ojalá que no, pero si alguno ya ingresó y ya tiene algún plan contratado y tiene algún dato de esta gente, si se puede arrimar hasta el local comercial nuestro, darnos algunos datos de esta gente, de